Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Cold heart. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Y bienvenidos a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de todas nuestras plataformas digitales. Sí, señor. ¡Ja! Tú lo sabes, nuestras plataformas digitales, como lo es www.7rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Fon, Frank López y Roberto Arteaga. Sí, señor. Bueno, también estamos en www.cerebrosexprimidos. Ahí está Luis Orozco y Osman Ruiz desde Caracas, Venezuela. También estamos en los archivos secretos del rock and roll. Gracias al señor Hendrix Irauskin por permitirnos estar a Rock Blue Radio, en el canal de YouTube. Y también estamos en Metalator TV y Radio, gracias al señor Alberto Ramos. Entonces, llegamos a los 5 continentes. Cubrimos los 4 puntos cardinales, al infinito y más allá. La Vieja Guardia llega con todo el poder del rock. Y también saludamos a el team de La Vieja Guardia. Carlos Ortega en la coproducción del programa. Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música. Elisa Hernández con las efemérides de La Vieja Guardia. Y por allí, celebrando en octubre, Dragones del Metal. Así que Elizabeth, súper ocupada, ahí le damos permiso para que anden lo suyo. Todos juntos, bajo la conducción, dirección, montaje, edición, mezcla del señor Roberto Arteaga Núñez, quien les habla a todos ustedes. Y gracias por estar allí semana a semana. Esto es La Vieja Guardia. Sí, señor, La Vieja Guardia. ¿Por qué La Vieja Guardia? Porque ese es el programa donde nosotros resaltábamos todo lo mejor de esas grandes bandas. Pero el nombre no pasa de moda, porque un día estamos comenzando y al día siguiente seremos La Vieja Guardia. Sí, señor, con el paso del tiempo, así mismo es. Y por allí comenzamos escuchando a la gente italiana, esta banda que me la envía mi amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Records. Sí, señor, Bang Out. Esta banda Bang Out italiana, con 4 temas súper explosivos, de verdad, buenísimo. Y, cómo no, el primer tema, Calling. Dime, Calling, dímelo, que lo estamos leyendo. A ver, ¿cómo es el tema? Calling. El segundo tema, Stupid Bitch. El tercer tema de esta banda, The End of a Star. ¿Qué te parece? El final de todas las estrellas. Y por allí también escuchamos Animal de Bang Out, esta banda italiana. Pues esta es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock. Yeah.

under the moon, trying to find you. I'm walking under the sun, trying to leave you. Enjoy you for a time, but suffering for a while. I want to spend the night with you, spend the night with you. I want to spend the night with you, spend the night with you. Looking for you for a long time, and I find you. I'm crazy about you, and I'm telling you now in this song. I want to spend the night with you, spend the night with you. I want to spend the night with you, spend the night with you. I want to spend the night with you, spend the night with you. I want to spend the night with you, spend the night with you. I want to spend the night with you. I want to spend the night with you. Así suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Been alone for a long time ago. My heart is tired of crying. Maybe I don't wanna be alone, crying in this loneliness. Maybe I don't wanna be alone, crying in this loneliness. Forget those memories. From what has to feel the pain. I'm tired of living too many lies. Maybe I don't wanna be alone, crying in this loneliness. Maybe I don't wanna be alone, crying in this loneliness. Maybe I don't wanna be alone, crying in this loneliness. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Aquí está el señor Roberto Arteaga Núñez con todo el team de La Vieja Guardia. Sí, señor, Betty Mantinolas. Elisa Hernández y el señor Carlos Ortega a través de la señal de www.cerebrosexprimido.com, www.cerebrosexprimido.com. También estamos en Telegram en los archivos secretos del rock and roll, Rock Blue Radio en YouTube, y estamos en Metalator TV y Radio, sí señor. Así que no tienes escapatoria. ¿Para dónde vas? A escuchar La Vieja Guardia. Estamos cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia, sí señor. Pues por allí estamos escuchando también a la gente banda Ammo. Ammo, pues, una de las bandas que también me envía mi amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Record. On the stage again. Ajá. Tú lo sabes. ¿Sabes dónde estás? Allí mismo es. Y el segundo tema, Black Angel. Pues, posterior a esto, estuvimos escuchando al señor Jorge Polit. Sí, señor, Jorge Polit. Pues, él envió sus temas al correo de La Vieja Guardia Radio Valencia, @gmail.com. Este pana, Jorge Polit, pues se atrevió y lo hizo. También tenemos por allí, con el tema del señor Jorge Polit, I don't wanna be alone. Yo tampoco quisiera, así que no te preocupes. De todos modos, la vida es la vida, y si hay que estar solo, lo estaremos. Entonces, lo cierto es que La Vieja Guardia continúa con todo el poder del rock. Sencillo pescador, sufriste al invasor, fiel siempre a tus ideas, te enterraron en galeras, estalló la rebelión y brindasteis hacia el sol con una bandera negra por canción. Y ahora que no hay horizonte y es tan fuerte el oleaje, ahora que tu tiempo terminó, ahora que en la mar tu coraje se olvidó, te debo el resto de este viaje. El destino te nombró capitán de un galeón, de pata de madera y corazón de luna llena. Tu historia se forjó con el fuego de un cañón, ladrón de carabelas en las rutas de color. Ahora que los traficantes hacen leyes en sus yates, ahora que el humilde naufragó, y ahora que no estás y tu ropaje se arrugó, te debo el resto de este viaje. Ahora que no hay horizonte y es tan fuerte el oleaje, ahora que tu tiempo terminó, ahora que en la mar tu coraje se olvidó, te debo el último abordaje. Golpe de timón, naves del imperio se divisan a estribor. Arrían las velas y si hay que naufragar, naufraguemos juntos, que no sea sin luchar. Contra la arrogancia, nuestra dignidad, frente a los billetes, nuestro afán de libertad. Última llamada, última oportunidad, último abordaje, marineros de hacen leyes en sus yates, ahora que el humilde naufragó, y ahora que no estás y tu ropaje se arrugó, te debo el resto de este viaje. Ahora que no hay horizonte y es tan fuerte el oleaje, ahora que tu tiempo terminó, ahora que en la mar tu coraje se olvidó, te debo el último abordaje. Hola, buenas noches. Soy Betty Martinolas desde la provincia de Córdoba, Argentina, con mi amigo Roberto Arteaga. Esta noche le voy a hablar de Homo Sapiens. Es una banda de Toledo, España. Llevan juntos desde 1998. Hasta la actualidad han editado 5 discos y 2 DVD y han realizado cientos de conciertos por toda España. Le gusta darle una gran importancia a las letras de las canciones y contar cosas que hagan que a los que escuchan pensar o plantearse cosas. La discografía Cromosoma 48 en 1999, 2 en el 2008, En los bolsillos en el 2012, La caja negra en el 2014, Directo acústico más DVD, Canciones perdidas en el 2019, La jaula en el 2022, un single. En la actualidad están preparando su próximo disco con colaboración de otros artistas, entre ellos Las manos de Filippi, Jesús Cifuentes, Aurora Beltrán, Marla, Fernando Medina y otros muchos irán anunciando próximamente. César Mendoza en voz y guitarra, Adolfo Galán en bajo, Carlos Cascales en guitarra y coros, Charlie García en teclado y coros, Iván Dorado en batería. Los podés encontrar como Homo Sapiens en Facebook, en YouTube, Instagram, Spotify. Y su mail es homosapiensrock@gmail.com. Bueno amigos, aquí les dejo 3 temas y espero que lo disfruten. Hasta la próxima, bendiciones. No quiero sentirme raro nunca más. Hay un lugar cerca del cielo donde el tiempo es el momento en el que estás. Quiero notar que estoy despierto, sentir el viento y en los pies la gravedad. Voy a soltar mis pensamientos por los senderos que se ponen al andar. Ser de carne y hueso, salir del cuento que te cuentan al nacer, cambiar la piel, verme por dentro, plantar el hueso. se oculta lento entre las hojas. Y el universo muestra su expansión. El agua se desliza entre las rocas y canta su canción. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Trasplántame otra maceta que la mía me deja sin fuerzas. Que se me queda cerrada, que se me queda pequeña. Trasplántame a otra maceta, que necesito espacio, que necesito agua, que necesito tierra. Necesito ser la primavera. Todo es desierto en mi interior. Llévame a la cumbre, en la ladera, y que estalle el mundo alrededor. Cúbreme de savia nueva. Dame el hueso y grítame con dureza, compartiendo conmigo el polen que despierta el esbozo de un universo sin defensas. Las instrucciones de la lengua materna. Márcame con tu aguijón y vuela. Llévate el invierno perdedor. Ven y sácame de esta trinchera. Nunca fue tan frágil una flor. Ah, Sí, señor, sí, señor. Por acá estoy. Ajá. ¿Dónde, Roberto, estás? Bueno, con mi gran amigo Carlos Ortega. Carlitos Ortega y yo estamos, bueno, disfrutando también del partido de fútbol. Así que ustedes ni se imaginan cómo es este merequetengue, como se dice en venezolano. Ah, este guaguancó. Así que, bueno, por acá también saludando mucha gente que está caminando. Estamos en vivo por todos lados, por toda Valencia. Ajá. Y pues, Carlitos Ortega, cuéntame, Carlitos, ¿qué vamos a tener ahorita en primicia? Adelante, mi pana Carlos Ortega. Bueno, Roberto, ahorita tenemos, vamos a presentar a la banda Orfe. Ese es un estreno para la vieja guardia, por lo menos en este sitio por aquí. Ellos son del estado Lara, una banda que viene con mucha fuerza, mucho poder. Ellos se quieren presentar en todo el país ahorita en vivo. Ya han tenido dos presentaciones exactamente en el estado Lara y bueno, ya nosotros vamos a tener ahorita acá en la vieja guardia. Sí, señor, bueno, con todo el poder del rock y no se lo pierdan. Todos los fines de semana vamos a estar por allí pendientes los grandes eventos de Venezuela para llevar a todos ustedes la reseña histórica de la producción. Bueno, vamos a saludar a nuestro gran amigo, el ruso. Venga acá, ruso. Venga acá, que estamos en vivo. Vamos, vamos, grábalo para todos. Aguante el rock and roll y el rock y el metal. Señor, el ruso por acá, gran organizador. Milicia Ataca. Así es. Bueno, la vieja guardia, con todo el poder del rock. Lo que necesitas.

alucinar, puedes alucinar, quieres alucinar. Hola, por acá les habla Will, vocalista y guitarrista del dúo Material Tóxico de Coro Estado Falcón. Les quiero enviar un gran saludo a Roberto Arteaga, a Carlos Ortega, al programa La Vieja Guardia y a Seven Rock Radio, siempre apoyando lo nuestro. Váyalo. La gente de Material Tóxico, desde Coro para toda Venezuela y el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, www.cerebrosexprimido.com, los archivos secretos del rock and roll, Rock Blue Radio, Metalator TV y Radio. Así que pues, ¿dónde más quieres llegar? Al infinito y más allá. Material Tóxico en mil pedazos, sí señor, el primer tema de esta banda. Y pues también estuvimos escuchando de Material Tóxico el tema Alucinar. Así que mosca con lo que te comes, porque de pronto empiezas a ver lo que no quieres ver. Lo cierto es que estamos en La Vieja Guardia con todo el poder del rock, claro que sí. Bueno, y gracias a Carlos Ortega por toda la oportunidad de escuchar esta banda buenísima que él siempre está buscando por allí, al igual que la gente de Orphan. Sí señor, esta banda Orphan, con ese primer tema llamado Epifania y el segundo tema de Orphan llamado Inspiración. Así que esta es una de las bandas revelaciones del estado Lara. ¿Qué te parece? Bueno, La Vieja Guardia, ya lo dije, cubre todo, todo. Sí señor, sí señor. Y lo cierto es que si tú quieres enviar tu material al programa La Vieja Guardia, hazlo a través del correo La Vieja Guardia Radio Valencia @gmail.com. También nos puedes conseguir en todas nuestras redes sociales como arroba la vieja guardia Radio Valencia, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en X, en TikTok, donde tú quieras. Allí nos consigues, ¿sí? Y al team de la vieja guardia, también cubriendo todas las redes sociales. No tienes escapatoria. Tu música, tu grupo, tu banda suena en la vieja guardia con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Burn this pain. We have nothing else with it. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Insultados, desrumbados. insultados, maltratados. Humillaron a sus dioses, fueron asesinados en nombre de Dios, arrasando a todos sus poblados con poder de un conquistador, con poder de un conquistador, de un conquistador, con poder de un conquistador. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. siempre te pregunto si qué se sentiría tener tu propia casa, familia y una vida. Nunca lo sabrás y nunca te enteras de, ya se te terminó tu vida, tu desastre. Sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, sí señor. Vida indeseada, ajá, ¿qué te parece? Pues bueno, es una cuestión que Raza Perdida lo está diciendo. Y antes de la semana, la matanza de Raza Perdida, ¿qué te parece? Bueno, eso es lo que estábamos escuchando. Y pues también por allí teníamos La Ira del Ser, La Ira del Ser, esta banda con el tema Sentenciados, y posterior a esto, Metal Requiem con Sickness Within. Sí señor, La Vieja Guardia, ¿qué te parece? Las bandas emergentes en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, todo el poder de metal, así es, La Vieja Guardia. Ya estamos a media hora de finalizar La Vieja Guardia. Pasó volando, pasó con todo el poder del rock. Y a la vez Poder del rock.

Piensa, lo dice la gente de Visión Real. Sí, señor, te lo está diciendo. ¿Y tú qué estás esperando para pensar? Bueno, ahí está la gente de Visión Real con par de temas, ¿ok? El anterior a esto, Psycho. Sí, señor. Y pues por allí también estuvo sonando la gente de Ecuador. Desde allá, desde Quito, la gente de Puño. No lo sé, tú sabrás qué es lo que estás diciendo. Ajá, no lo sé. Y el segundo tema, ¿quién pierde? Pues el que apuesta o gana o pierde. O simplemente, si la echas a perder, pues perderás, no tiene otra. Listo, así es todo. Pues la vieja guardia llega al final del programa por la edición de esta semana. Buenísimo, ¿no? Todo buenísimo. Pues la verdad, con una gran variedad de bandas que todos ustedes pudieron disfrutar. Ajá, ¿qué te pasa, Roberto? Se pegan los frenillos, mosca, con lo que estás diciendo. Tranquilo, Robertinho, tranquilo, que estamos activos con todo esto. Pues por allí vamos a saludar entonces a Elisa Hernández, quien está preparando ese gran concierto de Dragones del Metal en su aniversario con la gente de Enduro, Vicio Real, ajá, Impedancia, Derian. ¿Qué más quieres tú, ¿eh? ¿Qué más quieres? ¿Qué te parece? ¿Ah? Pues vas a disfrutar de todo esto, sí señor. 5 bandas vas a tener para este 18 de octubre. Así que no te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Pues también por allí hay que saludar a Betty Martinolas y esa presentación de la gente de Humo Sapiens desde España. Y Carlos Ortega acompañándonos por todos lados en el juego del Carabobo Fútbol Club, con las bandas venezolanas, con todo, sí señor, Carlos Ortega, ajá. Y pues por acá Roberto Ortega Núñez, quienes habla Monta Mezcla, edita La Vieja Guardia. Sí, le damos las gracias a todas nuestras plataformas digitales, como lo es www.cbrockradio.com. Ahí está el señor José Manuel Fon, Frank Hernández y Roberto Arteaga, está de coordinador. Ah, ¿qué te parece? También le damos las gracias a WWW Cerebros Exprimidos. Luis Orozco y Osman Ruiz los encargaron. ¿Eh? Osman Ruiz, los encargados de este portal web. Así que pila, Roberto, se te están pegando los breakers. Ah, ¿qué te parece? También le damos las gracias al señor Hendrix Irauskin con su canal de Telegram, Los Archivos Secretos del Rock and Roll. Ajá. ¿Qué te parece? Blue Rock Radio en YouTube. Y también estamos por Metalator TV y Radio. Gracias al señor Alberto Ramos. ¿Qué tal? Todos juntos cubrimos los 4 puntos cardinales, los 5 continentes, al infinito y más allá. Llega la vieja guardia con todo el poder del rock. Nos vamos, te lo estoy diciendo, sí, tengo rato diciéndote, ¿sabes qué? Un consejo te doy, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla, ¡chau! Thank you.